a las palabras no solo se las lleve el éter. En la web ibiceversaradio.blogspot.com. Muy bien, faltan 10 minutos para las 20 horas, continuamos acá en Viceversa. Estábamos charlando, hicimos una primera parte de entrevista con Natalia Milicenda, integrante de la Federación Argentina de GLBT. LGBT. Ahora más le podemos decir la Federación directamente. La Federación Argentina. Y bueno, y estábamos charlando en relación a lo que había sido la aprobación del matrimonio igualitario la semana pasada en el Senado de la Nación. Andrés, vos querías continuar preguntándole a Natalia. No, claro, y también antes de que hablemos un poco de lo que viene, también nos estabas contando que, bueno, vos participás en una organización que está en la Federación, que es la que se llama Devenir Diverse. Devenir Diverse, sí. Ajá. ¿Qué? ¿Es de acá de Córdoba? Es de acá de Córdoba, la creamos a principios de este año. Nosotros empezamos con la campaña de por matrimonio el año pasado, cuando presentamos el primer amparo. Eso fue a través de la Federación. Nosotros éramos un grupo de militantes del Encuentro por la Diversidad. Nos abrimos el encuentro por diferencias políticas que hay en todos los espacios, digamos, y armamos Devenir Diverse. Y bueno, y desde ahí es que impulsamos la campaña. Y en marzo de este año formamos lo que es la Multisectorial por la Democratización del Matrimonio, que es la multisectorial, la componen más de 20 organizaciones sociales, políticas y estudiantiles, partidos políticos, o sea, hay de todo. Y desde ahí organizamos la marcha del 24 de junio, que hubo 8.000 personas marchando por la igualdad jurídica y social en Córdoba, que fue, la verdad, que un logro y una sorpresa haber juntado tanta gente. Y no, fue una sensación buenísima, uh-huh. Digamos, no nos hubiéramos imaginado nunca esa cantidad de gente marchando por la igualdad jurídica y social. Pero creo que el contexto social que se palpaba en ese momento hizo que la gente saliera a la calle, porque cerca de unas semanas antes había sido la marcha del portal de Belén. Mucha gente reaccionó, dice, no, esto no lo puedo permitir, esto no, y se movió y fue a la marcha. Y la verdad que todo lo que han hecho estos grupos, digamos, conservadores, y todo lo que es el portal de Belén y todos los que lo rodean, no sé qué, por la vida, y no sé, nosotros decimos los naranjitas, porque usan pañuelos naranjas, todo, y uh-huh. Se identifican de esa forma. Y bueno, cada cosa que ellos hacían nos traían más gente a nosotros, uh-huh. Porque provocaba una reacción en mucha gente que decía, esto no lo permito, esto yo tengo que hacer algo porque yo esto no me lo banco. Cada cosa que ellos hacían eran llamadas, emails que nos llovían diciendo, chicos, yo los apoyo, uh-huh. Quiero hacer algo, que esto, que lo otro. Entonces, digamos, ahí vemos cómo se fue armando esto, ¿no? O sea que nosotros, uno siempre critica a la iglesia, qué sé yo, capaz que ha sido un gran militante para la causa la iglesia, ¿no? Es que nosotros, es lo que dijo María Rachit, en la presidenta de la Federación LGBT, en el otro día en una nota. Al final, Negre de Alonso nos terminó ayudando muchísimo, porque el tema de las audiencias públicas, que fue toda una maniobra, porque lo que esta mina quería lograr es que en las audiencias públicas salieran todas diciendo, estamos en contra del matrimonio igualitario, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la mina? Cuando vino acá a Córdoba, nosotros lo vivimos, porque nosotros desde Devenir organizamos toda la lista de oradores, estuvimos a cargo de toda esa historia. Yo estuve a cargo de todo eso, fue una locura. El tema fue que la mina tenía una lista a favor y una lista en contra. Se había armado así. Y ella sola, ella estaba al lado de Morandini y al lado del juez, ¿no? Ella en el medio. Y ella sola iba y llamaba a dedo a quienes consideraba. Primero que hubo inteligencia, porque los que somos militantes de peso y los que eran importantes de la universidad y demás, estaban al último. Primero hablaron los que ni nosotros uh-huh. No conocíamos más o menos, ni sabíamos quiénes eran los que estaban hablando a favor nuestro, ¿no? Uh-huh. En contra, la mina iba a la mitad de la audiencia, iban hablando 9 personas a favor y 25 en contra. En ese momento dijimos con los chicos, nos vamos. O sea, esta audiencia nos vamos, estamos llamando a los medios para romper toda la historia. Bueno, en eso me paré yo medio loca y la enfrenté a la mina y le digo, senadora, esto no puede seguir, cállese, señora, casi me sacan más o menos de la audiencia, qué sé yo. Pero bueno, después equiparo, después de esa intervención teatral, porque fue teatro, digamos, no me voy a tomar a pecho esto, digamos, pero la mina como que equiparó un poco. ¿Y esto qué hizo? Ella llevó a las provincias donde el movimiento por la diversidad es mínimo, o es muy poco, o no se anima a ser visible, porque eso es mucho lo que pasa, digamos, en las provincias más chicas y en las ciudades más chicas es muy difícil la visibilidad. El salir a una marcha te implica quedar marcado como gay o lesbiana, por más que no lo seas. Te socialmente quedas marcado así, no es nada positivo. O sea, a partir de esta ley capaz no lo sea tan malo, pero no es nada positivo todavía. Entonces, lo que hizo fue la llegada de la Negra Alonso con las audiencias públicas a las provincias, fue que un montón de gente se empezó a organizar. Y ahora tenemos organizaciones por la diversidad en provincias donde no había nada. Entonces, realmente, la mina esta nos hizo un favor y nos ayudó a armar más organizaciones por la diversidad en todo el país. Así que, bueno, gracias Liliana Opus de Negre Alonso. En relación a esto que decís de el crecimiento en la organización de los derechos de género, ¿cómo fue tu por ahí tu camino personal pensando en que es un tema que se empieza a discutir, digamos, en hace muy poco? Es algo que se pone públicamente hace muy poco. Por ahí, ¿cuáles eran tus expectativas en el momento que empezaste a militar por el reconocimiento de los derechos de género? Al principio, la verdad que no estaba ni lo del matrimonio planteado en la escena política. Yo empecé al principio del año pasado, el 2009. Yo vengo como del feminismo y, bueno, hasta que llegó Judith Butler a mi vida y me rompió el cerebro y, bueno. Y creo que varios llegamos por la Judith. Entre los amigos le decimos la Judith, pero bueno. Y bueno, la cosa es que empecé a principio del año pasado cuando en Río Cuarto el intendente veta la ordenanza de unión civil y con los chicos me enteré por Facebook que organizaban una historia para ir a marchar en contra del veto de Jure. Y bueno, y me sumé, ahí empecé a conocer a los chicos. Después estuve como a medias y después ayudé mucho en lo que fue la marcha, o sea, ayudé en la marcha del orgullo. Y ya a fin de año ya me empecé a meter como más a full y bueno, este año ya, o sea, es como que fue todo un revuelo el año pasado que yo quedé en un lugar, digamos, como abogada amparista, que no lo iba a estar yo, iba a ser otra persona, esa persona se termina borrando y termino siendo la única. Entonces no me quedó otra que hacerme cargo y ponerle el pecho. ¿Representaste a alguien? A Javier y Juan, que son los primeros amparistas en diciembre del año pasado. Y no me quedó otra. Entonces, bueno, y dije, ya está, acá estamos. ¿Qué le voy a hacer? Y tú, le puse el pecho y de ahí todo lo demás. Que si vos me lo preguntás, no me lo imaginaba ni ahí. Si vos me decías que esto iba a tener el nivel de debate, discusión pública, de exposición pública que yo tuve en este último tiempo, no me lo imaginaba ni cerca. Sí, no, creo que no muchos se lo imaginaban. Digo, por lo menos yo calculo que a mí me preguntaban sobre esto hace 3 meses y yo iba a poner esa cara como diciendo, no, olvídate, que ponele que se puede empezar a discutir, pero... Sí. Bien, estamos hablando con Natalia Milicenda, abogada de la Federación de Devenir Diverse, que está en la Federación LGBT. Buenísimo. Federación Argentina te falta. Argentina, muy bien. Y queremos preguntar ahora, bueno, qué... Perfecto, aprobado, reformado el código, aprobado el matrimonio igualitario la semana pasada. ¿Qué se viene dentro de la cuestión de género hacia adelante? Hacia adelante, bueno, nosotros tenemos como el principal instrumento de represión ciudadana son los códigos de faltas. Los códigos de faltas, y, o sea, como todos sabemos, o bueno, los que estamos en determinados ámbitos y sabemos cómo funcionan los códigos de falta, que no quiero ni decir que son, o sea, son inconstitucionales, no cabe la menor duda de la inconstitucionalidad de los códigos de faltas. pero más allá de eso son el instrumento de represión urbana a diferentes sectores. Dentro de esos sectores está la diversidad. Uh-huh. Ahora, con aprobación de esta ley, iba a ser un poco más difícil que lleven a dos chicos porque se están dando un beso, pero va a seguir pasando. Ahora, ¿el código de falta es explícito con respecto el a de esto? Córdoba, ¿o no es, no sé, como es actitud escandalosa? Supongamos. Claro, el de Córdoba no es explícito, no tiene como transvestismo, como tienen otros códigos de falta. Uh-huh. El fin de semana pasado fue el Congreso de la Federación, una de las cosas que se decidió este año para terminar, digamos, así como fuerte, otra campaña fuerte, es la derogación de los artículos en que explícitamente castigan a homosexualidad, el transvestismo y todas estas historias, pero que están expresas, explícitas en los códigos de falta. Córdoba no es uno de esos códigos, pero en Córdoba, bueno, hay otras organizaciones sociales que están tratando lo de los códigos de falta, pero bueno, es una deuda con la democracia y con la Constitución argentina que estos códigos sigan vigentes, así que me parece que es lo que se viene fuerte. Uh-huh. La otra ley, esto es a nivel provincial, porque esto son jurisdicciones provinciales. A nivel nacional, lo que se viene es la ley de identidad de género, que es la ley que se viene en el Congreso de la Nación, ya está en diputados, hay un proyecto de la Federación y un proyecto de Silvia Asburger, que es la ley que va a permitir que las personas travestis y transexuales puedan acceder a su identidad de género y no a una identidad que le ha sido dada en el momento del nacimiento y de conceptualización puramente biologicista, ¿no? Uh-huh. Entonces, que la persona pueda definir su identidad y cómo quiere vivir, y no que vos, y no que estas personas se sometan a un tratamiento donde van a un hospital público y también le dicen Roberto y están vestidos. Uh-huh. Y son mujeres, digamos, uh-huh. No es que están vestidos como mujeres, son mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esa es la ley que se viene fuerte, está dividida como en dos partes. Una parte que es la parte, digamos, registral, que hace reconocimiento de la identidad autogenerada, digamos. Uh-huh. Y la otra parte que sería la ley de asistencia sanitaria, que es la posibilidad de operarse y la posibilidad de ya modificar el cuerpo y adecuar al cuerpo a lo que esas personas piensan que tienen que ser su cuerpo, ¿no? Que uh-huh. nadie les tenga que decir cómo vos te tenés que sentir con tu cuerpo, qué parte te dejas, qué parte te tenés que sacar para hacer tal o cual cosa, ¿no? Ahora, y eso, la idea sería, sería que se reconozca justamente pura y exclusivamente porque es tu decisión. Claro. Digo, solo por eso. No tiene que haber algún tipo de justificación como... Digo, como si ha habido en ciertos casos donde no me acuerdo cómo es la figura, pero la idea de hombre que nace con cuerpo de mujer. Claro, bueno, eso es como lo que se cataloga, qué sé yo, la transexualidad. Es como la situación donde una persona se siente muy ajena al cuerpo que está viviendo y necesita vitalmente, o sea, lo necesita para su vida, ¿no? Uh-huh. No es porque tiene ganas de cortarse el pelo un poquito más, de teñirse el colorado, sino porque realmente no puede desarrollar su vida uh-huh. en el aspecto de lo más íntimo hasta lo más externo que te imagines. Esa persona no puede porque está con un cuerpo que no lo siente propio. Uh-huh. Entonces, es la posibilidad de esa persona de transformar ese cuerpo de la forma que esa persona se sienta cómodo transformándolo. Uh-huh. Ahora el Estado te impone que vos tenés que, para darte el cambio registral, te impone una serie de operaciones y de someterte a unas cuestiones que no muchas personas están decididas a eso, porque es un cambio drástico. Te implican, bueno, un montón donde vos no podés volver a tu sexo anterior. El Estado, para reconocerte tu nueva identidad, te exige que vos no, que ese proceso sea irreversible. Claro. Uh-huh. Lo cual para mí es inconstitucional por una cuestión que el Estado ahí te está diciendo cómo tiene que ser tu cuerpo y quién sos vos, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Bueno, seguramente esto dé para otra invitación porque es una discusión larga y también por lo que contás, por las leyes que se vienen a futuro. Así que Natalia Milicenda, te agradecemos muchísimo que te hayas acercado hasta acá, hasta Radio Redes. En otro momento seguramente te vamos a estar consultando nuevamente. No, gracias a ustedes y bueno, esperemos que, yo estoy segura que esto es un cambio muy positivo para la ley. Y también lo que no me quiero dejar de nombrar, si tengo dos minutitos, es que esta ley también va a ayudar a que no haya más Natalia Gaitán, porque uh-huh. Natalia Gaitán fue fusilada por lesbiana, y esta ley ya lo marca como políticamente incorrecto que te peguen un tiro por ser lesbiana, ¿no? Uh-huh. Entonces, también es un paso. Esta ley no acaba con la discriminación, tenemos que seguir trabajando, pero es un paso para que esos crímenes se visibilicen de otra forma. Uh-huh. Y también, con las leyes que se viene la reforma de la ley antidiscriminatoria, donde se va a incluir como razones para el agravamiento de los crímenes la identidad de género y la orientación sexual de las personas. Porque hoy en Argentina y en muchos países del mundo, pero bueno, nos toca de cerca porque es nuestro país, mueren personas por ser gays, lesbianas, sobre todo transexuales y travestis. Muy bien. Bueno, te invito, Andrés, a que nos presentes el próximo tema musical mientras despedimos a Natalia Milicenda y le agradecemos muchísimo haberse acercado hasta acá, hasta Río Reves. Bien. At the Drive-In fue una banda de post-hardcore formada en el 93 en El Paso, Texas. El origen del nombre de la banda proviene de la canción Talk Dirty to Me de Poison. De Poison, mira vos. ¿Hacía cuánto que no escuchábamos mencionar Poison? La banda se desintegró en 2001 tras grabar 3 álbumes de estudio, entre otros trabajos. Rápidamente desarrollaron un seguimiento intenso en lealtad mientras la banda estuvo en el escenario. ATDI mantuvo mucha reputación debido a sus impresionantes presentaciones en vivo, algo que rápidamente los caracterizó. De ellos escuchamos Rascuache.